Bueno, 10 y 50 minutos. Nos vamos ya un ratito a tierras vizcaínas. Tenemos ya a nuestro compañero Óscar Aranda al otro lado. Óscar, egunón. Ahí, te escucho. No sé si te escucho bien, ¿eh? A ver. ¿Me escuchas ahora mejor? ¿Ahora bien? Yo, hay como un poco de viento, ruido, no sé. Sí, me voy a meter en un sitio un poco más. Protégete un poco. A ver, voy a proteger. Que se vaya a hacer un viento frío muy malo. Ya. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Bueno, vale. Pues empezamos con un tema que últimamente, digamos, no es que haya estado de moda, sino que precisamente ha habido muchas denuncias, tanto en Euskal Herria como en otros lugares del Estado, sobre la turistización de los territorios, el modelo de turismo, la saturación, en fin. Y bueno, pues sobre este tema vamos a empezar a hablar hoy, ¿no? Sí, pues eso, como comentabas, pues hace unas semanas, meses, pues algún año incluso, pues escuchando, sobre todo las últimas semanas, las diferentes iniciativas que se presentan en Bilbao para atraer turistas, ¿no? Como la gala MTV, que va a ser el 2018, en noviembre, creo, y que según el diputado general, pues supondrá un retorno económico de 44 millones de euros y la creación de 600 empleos. O también las finales europeas de rugby que van a hacer en Bilbao en mayo del 2018 y que también tendrá un retorno de 20 millones. Están todo el día inflando datos. La MTV, la gala del año que viene, que estaban también vendiéndola, ¿cómo la vendían? ¿No? Oye, ¿cuántos millones y cuánto trabajo y cuántos puestos de trabajo? Y están con lo mismo siempre, mientras la industria se hunde, pero bueno. Ya, y no nos dicen cómo se calcula este retorno económico, la verdad, es que porque si es como en el BBK Live o en el Dime, donde los conciertos son lejos de Bilbao, en Covetas, en concreto el BBK Live, y la mayoría de currelas pues son andaluces, venían de Andalucía pagándoles 4 euros la hora, pues no vemos qué beneficio puede traer a la población. A los organizadores sí, seguro, claramente, ¿no? Sí, sí. Y que siempre son los mismos, ¿no? Las Tour Internacional, que es el que tiene aquí los privilegios para organizar los conciertos que quiera. Y bueno, pues en las iniciativas que se plantean ahora de la gala MTV así, pues será en el centro de Bilbao. Y se supone que los bares pues se van a poder beneficiar pues de esta supuesta oleada de gente que disfrutará pues eso de la gala MTV o de las finales de rugby. Lo que pasa es que el ayuntamiento, pues de manera incomprensible, pues tiene una cruzada con los bares de noche, pues por ruidos y demás. Y entendemos, bueno, pues que tiene. Bueno, pues que tiene que haber una comunión, ¿no?, entre el descanso del vecindario y el ocio nocturno, pero lo del ayuntamiento pues no se entiende que mientras pues se impulse un turismo de jolgorio y de grandes espectáculos, digámoslo así, pues esté a la mínima cerrando locales. El último, pues el Modesto, que era es un bar de bar en calle del casco viejo bilbaíno, sí. porque a veces pues actuaba un DJ que incitaba al baile, ¿no? Eso es lo que pone en la sentencia, ¿no? Esta semana se ha movido mucho un texto firmado por Alejandro Arteche de BFM, que es una radio municipal de Basauri, y que se está moviendo mucho este texto por redes sociales, donde, bueno, en tono de nostalgia, pues recupera algunos locales emblemáticos de Bilbao de los 80, pero que tiene también un tono crítico pues con las políticas en torno al ocio nocturno del ayuntamiento. Y dice cosas como, pues es curioso que cuanto más moderna es Bilbao y más visitantes foráneos tiene paseando por sus calles, más se queja la hostelería y mayores son los problemas para llenar sus locales. Sin embargo, cuando no nos visitaba ni el Tato ni figurábamos en las guías turísticas, los locales estaban llenos de jueves a domingo. En pleno siglo XXI, en una ciudad que se vende como moderna, de servicios dedicada al turista, llena de festivales multitudinarios y bla, bla, bla, se empieza a ver como algo normal expedientar y cerrar negocios de hostelería. Y lo que denominan pues la brigada de la moralidad. Y en este contexto, pues la Asociación Vecinal del Casco Viejo Diocha, que durante años ha peleado para acabar con los aftes de la calle Barranca y Barrena, otras iniciativas que ha tenido, o impulsando leyes antibotellón, pues ahora se queja en una rueda de prensa que justo va a ser hoy a las 11, del uso y abuso de terrazas que hay en el espacio público del casco viejo. Hablan de desorden urbanístico de terrazas ilegales y que pretende y van a iniciar una campaña de denuncia y concienciación. y se meten hasta con las banderas que los bares cuelgan cuando juega el Atleti, que juega ahí unos estandartes pues para, bueno, pues atraer a, si ponen el partido del Atleti, pues para atraer a la clientela a su bar, ¿no? Y el uso de las terrazas, pues que tiene que estar arreglado, y lo está, y según los hosteleros de, según comentan los hosteleros, pues de manera muy estricta, pero para mí, pues parece ser que esto no es suficiente, y quiere eliminar pues todo distintivo reclamo que tengan los bares, como ocurrió también con las tiendas de carnicería viejas, que ya comentamos algunas hace algunos meses, porque sacaban paneles en la calle a modo de reclamo, para que dicen, bueno, pues sí, que son pequeños comercios los que hay en carnicería vieja. Afean la calle, es lo que tiene. Sí, eso, pues sí, fueron expedientes por el ayuntamiento. Entonces, la verdad es que en Bilbao, en los últimos 2 años, el casco viejo de Bilbao pues ha cambiado mucho, se ha hecho claramente para el turista, y es preciso pues hacer una reflexión importante del modelo de barrio que se quiere, ¿no? Y va a ser difícil pues poder aunar diferentes intereses entre hosteleros, ayuntamiento y vecinos y vecinas, ¿no? Por un lado, el ayuntamiento promueve un montón de actos en el que supone que hay gente que luego quiere pasárselo bien en la calle, y por otro lado los tienen exprimidos a todos los negocios de hostelería, sobre todo los que trabajan la noche, y que no les permiten hacer nada. Decimos, oye, pues no sé, pues vamos a hacer otro tipo de turismo, vamos a promover otro tipo de turismo que no sea tan, que luego pues es que es muy contradictorio, la verdad es que la postura que tiene el ayuntamiento. Igual es como dice Azcuna, como decía Azcuna, que cuando se quejaba de que la gente se quejaba de que los bares cada vez cierran antes, que hay muchas restricciones para poner música en los bares, para hacer conciertos y tal, y él decía que estaba la alternativa en los hoteles, claro, a la gente que se lo pueda pagar pues irá a los hoteles a beberse copazos, ¿no? Y parece ser que es a donde vamos, y la verdad es que tanta iniciativa institucional que hay para el ocio del turista y de la gente que vivimos en Bilbao, pues tiene también que corresponderse con unas políticas en las que, bueno, se permita a hosteleros y hosteleras pues poder mantener sus negocios, ¿no? Bueno, pues todo un temazo, ¿eh? Y que además sí. en Bilbo, con los cambios que se han producido, ¿no?, en Bilbo en todos estos últimos años, pues está siendo también otro problema. Bueno, vamos a volver a un asunto del que ya nos hablaste en su momento, el gasto local de Deusto. Parece que se había comprometido, ¿no?, a esa insonorización, pero con el Ayuntamiento de Bilbo sigue habiendo problemas. A ver qué sucede. Parece ser que se han echado para atrás, o según comentan eso en las últimas reuniones que han tenido. Hubo un impasse que se produjo en septiembre, cuando ambas partes pues se sentaron a negociar pues una salida para gastar los reales de esto. Bueno, la salida ya está, estaba hecha, ¿no? Pero claro, pues el Ayuntamiento de Bilbao hizo una orden de desalojo, quería desalojar el local. Entonces, bueno, al final pues accedió a sentarse a negociar con las gentes de la gaste. De la gaste local de Deusto, y ahora parece pues que el ayuntamiento pues ha impreso sus posturas, y lo que pretende es tirar todo el edificio para hacer un BPO de alquiler para jóvenes y dejar solo la planta baja para un uso autogestionado. Dice el ayuntamiento pues que es la única opción que tiene la asamblea de gaste local para poder mantener sus actividades, y esto, pues yo no sé, yo no lo llamaría negociación, es una imposición dura, pura y dura, ¿no? Y gaste local denuncia pues que las dos últimas reuniones, la que hubo el 10 de octubre y la que hubo la semana pasada el 13 de noviembre, pues que se han echado para atrás, y que incluso la insonorización que planteaban pues que ya no es una opción que desde la asamblea pensaban que incluso pues hasta podrían asumir, ¿no? Pero parece ser que, bueno, pues que cuando se sentaban a negociar, que lo único que querían era pues que asintiesen y que asumiesen lo que planteaba el ayuntamiento. Ese es el tipo de negociaciones que plantean desde el ayuntamiento, ¿no? O dices lo que yo quiero y bueno, pues eso no es negociar, ¿no? Porque desde la asamblea sí que hubo una actitud, pues bueno, pues de intentar, dice, bueno, pues hay... Decían que había quejas de los vecinos, no hay quejas de los vecinos, porque ellos mantienen los conciertos, los acaban bastante pronto, solo hacen un concierto al mes para aquello de ruido, por lo que mantienen un clima afable con vecinos y vecinas de Deusto, ¿no? Pero ni por esas no, pues parece ser que eso vale, ¿no? Y luego es curioso que se hayan sacado de la chistera de repente el plan de hacer viviendas, ¿no? Claro, pues claro, como para vender porque si hubiesen hecho viviendas normales, ya. Pues bueno, pues Venden pues el VPO de alquiler para jóvenes, cuando según denuncian desde la casa del local de Deusto, el 10% de las casas en Deusto están vacías, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué necesidad hay de construir más equipaciones? Ya. Bueno, pues un intento de excusa para pues, que se haga más llevable, ¿no? La idea de tirarlo al final. Que Uber parece que entra en Vizcaya ya. Sí, pues hay un empresario que parece que conocido en todo el estado que está con este tipo de negocios, que se llama Juan Ortigüela, que está presionando en instancias judiciales, emitiendo pleitos y para conseguir licencias de vehículos con conductor para uso turístico, que es como así se llaman, pues y de esa manera consiguiendo esas licencias, pues consigue entrar, pues luego vendiendo a bueno, pues a estructuras o como Cabify o Uber, ¿no? Ya está Juan Ortigüela, ya tiene negocios en decenas de ciudades del estado, ya es previsible que llegue a Vizcaya. Hace 2 años inició este tipo de, bueno, pues metiendo a juicio para intentar conseguir estas licencias y es posible que en breve Uber o Cabify ya tenga licencias para poder funcionar en Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Hace unos meses en el aeropuerto de Bilbao se vivió unas escenas de tensión entre taxistas y algunas de estas nuevas licencias que ya se estaban dando y ahora parece que el desembarco ya es inminente y el gremio del taxi, por supuesto, pues está intentando por todos los medios parar estas licencias, VTC se llaman, pero bueno, pues lo van a tener difícil y para ellos, claro, pues sería fatal porque no podrían competir con estas nuevas maneras de entender el alquiler de coches con conductor, ¿no? Que así es como se denomina, ¿no? La verdad es que es una cuestión que, bueno, Uber hay en todo el mundo y es complicado que aquí se mantenga, aunque, bueno, pues todo depende de lo que a instancias judiciales se pueda arreglar. Parece que ahora está todo en el Supremo y a ver el Supremo pues qué determinación hace, ¿no? Sí, hemos visto muchas imágenes de conflictos, especialmente en Madrid y en algunos otros lados. Ahora parece que las noticias a este nivel han desaparecido, pero bueno, pues nos encontramos con que en Vizcaya pues podría empezar a funcionar enseguida una empresa u otras tipo Uber. Bueno, movilizaciones importantes, la primera hoy, en recuerdo de Josu Muguruza y de Santi Buruar, ¿no? Sí, por la tarde he convocado una manifestación a las 7 desde la Plaza Arriaga y por la mañana también hay la ofrenda floral que siempre hacen todos los años en el Parque de Amézola, es a las 12 en el Monolito, bueno, en la escultura que hay dedicada dedicada a Santi Brugar en el Parque de Amézola y luego a la 1 pues en un monolito que hay en la Plaza de Recalde pues dedicada a Josu Muguruza. Luego también el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, sí. Y la manifestación de Bilbao pues saldrá a las 6:30 desde Sagrado Corazón. Y el viernes 24 de noviembre es la Plaza Circular de Bilbao a las 8 y convocada por el AGIN, que es un organismo que trabaja contra la precariedad laboral. Hay una iniciativa anticonsumista, que llaman con el lema Black Friday, Black Future, que no nos consuma el consumo, ¿no? Pues eso, que es el Black Friday, que es estas ofertas antes de Navidad, que nos están este rollo yankee que lleva hace algún tiempo y que bueno, y contra esto pues quieren hacer la movilización las gentes de Eragui. Y nada, y para acabar, una nota de agenda, pues en el Icateneo, durante todo este mes, hay una exposición, voz de mujer rompiendo estereotipos, y que bueno, va a estar todo el mes, ¿no? Muy bien, pues ahí están algunas notas de agenda. Ya sabéis que las del UAKI creo que se publican el martes, ¿verdad? El martes, a partir del martes ya pues está todo en la red y bueno, y en algunos sitios en papel, en algunos sitios de Bilbao y de parte de Vizcaya. Perfecto, pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Vale, Óscar, gracias. Venga, adiós. Adiós.